Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El Ayuntamiento de Archidona ha elaborado 5 proyectos para que se realicen a través del programa Empleo Más 30, en el que el consistorio recibirá 77.000 euros, lo que va a permitir contratar a 29 desempleados mayores de 30 años durante un periodo de 2 meses. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. ...14 películas se proyectarán en la undécima edición de Archidona Cinema y se realizarán 7 ciclos cinematográficos. Archidona celebra la quinta Zambra Morisca del 26 al 28 de septiembre. El programa turístico Otoño Viajero organiza excursiones a 4 ciudades andaluzas. La exposición Voces de Mujer refleja la situación de opresión que viven las mujeres en diferentes países. La sexta carrera urbana nocturna Archidona Cinema se celebrará el próximo 3 de octubre y se repartirán más de 1.500 euros en premios. Empezamos este tiempo de información. Están en la sintonía de Radio Archidona. Así comenzamos. El Ayuntamiento de Archidona ha elaborado 5 proyectos para que se realicen a través del programa Empleo Más 30, en el que el consistorio recibirá 77.000 euros, lo que va a permitir contratar a 29 desempleados mayores de 30 años durante un periodo de 2 meses, ha señalado el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. Los proyectos son mejora y puesta en valor del cementerio municipal, intervención en el pavimento de la Iglesia de la Victoria, Plan Estratégico Archidona 2050, revalorización de espacios públicos urbanos y puesta en marcha del plan de viviendas. Pero me gustaría comenzar dando una información también sobre la última visita o las visitas que hemos realizado en estos últimos días a las diferentes delegaciones provinciales de las consejerías de la Junta de Andalucía. En concreto, hemos estado desde la alcaldía visitando una reunión con la delegada de Economía, en la cual se abordaron pues los planes de empleo que tenemos pendientes, el plan de inclusión social, que ya terminó el plazo de presentación de solicitudes, y que se está trabajando en la evaluación de esas solicitudes para la puesta en marcha del plan de inserción social. Por otro lado, tenemos pendiente el plan de empleo joven, que, como ustedes saben, la presentación de lo que serían los proyectos para la puesta en marcha de este programa era a mediados de julio, y la consejería amplió el plazo para la presentación de solicitudes a los ayuntamientos hasta finales de julio, lo cual ha ocasionado y está ocasionando un retraso con respecto a lo que es la puesta en marcha del plan de empleo joven. Plan de empleo joven que nos comentaba la delegada de Economía, que en estos días ya se están realizando las resoluciones para los diferentes ayuntamientos de la provincia de Málaga y asignándole las cantidades correspondientes, con lo cual, en el momento que nos llegue al Ayuntamiento de Archidona la resolución con la aprobación definitiva de los proyectos que en su día se presentaron, y si queréis ahora después damos una información acerca de esos proyectos, pues se pone en marcha lo que es el plan de empleo joven. Por otro lado, en el plan de mayores de 30 años, pues ahora Juan Antonio explicará con más detalle los proyectos, explicará con más detalle en qué va a consistir esta actuación. Y también aprovechamos para hablar con la delegada de Economía sobre el proyecto de planificación de Archidona 2050, porque es fundamental que la Consejería y la Delegación Provincial de Economía y Hacienda pues nos eche una mano a la hora de poner en marcha ese programa con respecto a todo lo que supone una serie de datos importantísimos para analizar la situación de Archidona y poder proyectar esa Archidona que queremos para mitad del siglo XXI. Con la delegada de Educación y Cultura pues estuvimos hablando del inicio de la obra del Colegio San Sebastián dentro del Plan Ola, como ustedes conocen, ya de la finalización de lo que fue la aulas prefabricadas, que ya el curso pues se inauguró el pasado día 10 y los alumnos pues ya están dando sus clases o recibiendo sus clases en esas aulas prefabricadas. Estuvimos también hablando con ella de lo que es la reforma que se va a hacer en el colegio Virgen de Gracia y bueno, pues comentando en líneas generales lo que sería el comienzo de los cursos escolares para este periodo. También visitamos al delegado de Agricultura, donde se le plantearon una serie de asuntos pendientes, como finalizar un arreglo en lo que son las presas del arroyo Marín y del río Guadalhorce, y al mismo tiempo pues también estuvimos hablando de la puesta en marcha del arreglo de caminos rurales, de carriles, en el término municipal de Archidona, que vamos a realizar una rueda de prensa la semana que viene para hablar de estos proyectos con respecto al arreglo de los carriles. Con respecto a agricultura, pues también hablamos de la Feria del Perro, quiere decir la importancia que tiene la Feria del Perro para Archidona, pues aprovechamos también para transmitirle una mayor colaboración por parte de la Delegación Provincial, por parte de la Consejería de Agricultura, en lo que es la Feria del Perro. Al mismo tiempo, pues se le plantearon, como digo, esos asuntos pendientes. Por otro lado, otra de las visitas fue con la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, donde planteamos la exposición pública de lo que es el proyecto de la carretera de Villanueva del Trabuco, que posiblemente pueda salir en breve. Luego estuvimos hablando también de lo que sería esa firma del convenio de Archidona Amable para la puesta en marcha de esa inversión tan importante en lo que es en nuestro municipio, y también hablamos de lo que programas que hay pendientes de rehabilitación de viviendas, que también se va a firmar el convenio pues en estos días, ya tendrán ustedes también información al respecto. Y sobre todo también hablamos de un tema muy importante, que ya se ha firmado el convenio, que precisamente hoy ha llegado ya la documentación correspondiente para poner en marcha lo que sería un programa de ayudas de alquiler a las personas que estén en situaciones más necesitadas, gestionando primeramente lo que serían las viviendas municipales y luego posteriormente la consejería pondrá en marcha otros programas relacionados con el alquiler de vivienda. En líneas generales, eso son lo que hemos hecho en estos días, aprovechando, ya que hablamos de empleo, de los programas de empleo, pues también de las gestiones, de una manera muy resumida, de lo que hemos venido haciendo. Con respecto al plan de empleo joven, deciros eso, que el ayuntamiento a mitad de julio presentó las solicitudes correspondientes de los proyectos y la consejería pues amplió el plazo hasta finales de julio, con lo cual llevamos ahí un retraso de 15 días con respecto a la puesta en marcha del plan de empleo joven. Como ustedes saben, el plan de empleo joven, en su día cuando se presentó a la juventud y se proyectó desde el ayuntamiento, pues son 50 jóvenes los que se van a contratar y la inversión en los diferentes proyectos que tiene ese programa pues sería de 201.700 euros para el Ayuntamiento de Archidona. Con respecto al de empleo de mayores de 30 años, pues ahora Juan Antonio también dará información más detallada de estos dos planes. Con respecto a este de mayores de 30 años, pues se van a contratar 29 contratos. La inversión o el dinero que viene haciendo Archidona era de 77.000 euros y teniendo en cuenta los perfiles profesionales que nos facilita el SAE para poder poner en marcha estos proyectos, pues comentaros que van a ser esas 29 personas, donde pues vamos a tener casi todos los perfiles profesionales que ahí están, ¿no? Desde oficiales, peones, gente especialista, licenciado, administrativo y demás. El primer teniente de alcalde, Juan Antonio Lara, ha señalado que estos proyectos dan respuesta a los perfiles profesionales donde existe más desempleo y les ha facilitado el SAE. Lara ha señalado que los desempleados mayores de 30 años pueden actualizar, ampliar o cambiar su perfil profesional para entrar a formar parte de la selección que se realizará en el SAE para estas contrataciones. Respecto a Emplea Joven, se contratarán a 50 archidoneses y el ayuntamiento recibirá más de 200.000 euros para este programa, ha señalado el primer edil, que ha adelantado que se está a la espera de la Delegación de Economía realice las resoluciones para la aprobación de los proyectos presentados por el ayuntamiento. El alcalde también ha informado que se ha mantenido una serie de reuniones con los delegados provinciales de distintas áreas, como la delegada de Economía, con la delegada de Educación, con el delegado de Agricultura y con el delegado de Fomento. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, recibió este lunes 15 de septiembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Archidona a una delegación formada por 15 personas en representación de tres grupos de desarrollos rurales de Rumanía, cuyo objetivo ha sido el de conocer las iniciativas gestionadas en el territorio vinculadas al programa Liderar. En el caso de Andalucía, cuenta con la financiación de la Unión Europea y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Jiménez destacó la importancia de los trabajos para el desarrollo en el mundo rural andaluz. También aquí, responsables de ADR Nororma hicieron una exposición sobre las distintas actividades y proyectos gestionados desde la asociación y que han contado con la financiación europea a lo largo de las últimas dos décadas. Este territorio cuenta con una amplia experiencia que ha sido muy valorada por los grupos de desarrollo de Rumanía, puesto que en ese país del este europeo los programas de desarrollo rural comenzaron hace tan solo dos años. La visita a Archidona se complementó con un recorrido por las instalaciones de la cooperativa olivarera La Purísima y del Museo de Archidona, ambos proyectos con subvenciones concebidas por la ADR Nororma. El primer edil entregó a esta delegación dos grabados sobre Archidona y sobre la comarca nororiental de Málaga. Esta delegación ha permanecido dos días en la comarca nororiental de Málaga, visitando también Villanueva del Rosario, donde han visitado los distintos proyectos vinculados a la ruta de la subida al Pico del Chamizo. Hablamos ahora de cine. 14 largometrajes, 7 de los cuales son andaluces, se proyectarán durante la undécima edición de la muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema, que se celebrará del 4 al 11 de octubre. En esta edición, por segunda vez, se visionarán películas cuyos proyectos cinematográficos se presentaron durante la anterior edición de este festival, ha señalado el concejal de Cultura y director de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro. Junto con las proyecciones cinematográficas se realizarán diversos ciclos como el de cine y literatura que tendrá lugar el miércoles 8 de octubre y en el que se mantendrá un encuentro con la escritora Herminia Luque, autora de Al sur de la nada, y por la noche se emitirá la película Al sur de Granada de Fernando Colomo, en el que está basada dicha novela. Otro ciclo es el de mitos que se realiza en la Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, en la que está dedicado esta ocasión a Juan Eslava Galán y a Carlos Cano. El ciclo Ultramar, dedicado al mundo del videoarte, llegará este año a la ciudad peruana de Cuzco, ha señalado Jiménez. El ciclo de Orilla a Orilla está dedicado al Líbano, con la proyección de las películas Lila Dice y Caramel. En las sesiones paralelas que se realizan en el FENAC se verán en esta edición en Marbella, Málaga, Zaragoza, Murcia, Sevilla y La Coruña. Además, en Málaga se realizará el quinto Festival de Cine Documental Andaluz, en el que se fomenta el género documental. La sede de este festival es el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Los más pequeños también disfrutarán de este festival con las jornadas de cine infantil de educación y valores, en las que a través de la proyección de películas, los niños y niñas toman conciencia de diferentes valores humanos. Respecto a los premios y homenajes que se llevarán a cabo en esta edición, ya se conocen los nombres de todos los galardonados. Así, el premio Archidona Cinema 2014 es para Fiorella Faltroyano, premio de Linterna Mágica 2014. Es para el programa de televisión Diezecine. El premio ASFAN 2014 es para Carmina Barrios. Y el premio Radiotelevisión Andaluza 2013 es para el Hospital Cromarca. Seguimos hablando de cine porque el próximo miércoles 24 de septiembre tendrá lugar la segunda sesión del Masterclass sobre cine. En esta ocasión versará sobre el arte de ver cine a través del alquimista impaciente. La clase magistral será impartida por el periodista de Diario Sur, Francisco Griñán, que es además escritor, crítico e investigador cinematográfico. Además, recibió el premio Linterna Mágica 2012, asegurado el concejal de Cultura y director de Archidona, Francisco Javier. La masterclass tendrá lugar el 24 de septiembre a partir de las 17 horas en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo y las inscripciones son totalmente gratuitas. Se podrán realizar en las siguientes direcciones de correo electrónico: biblioteca@archidona.es y archidonacinema@archidona.es. Se trata de la segunda edición de la masterclass, que será el próximo miércoles 24 de septiembre y que tendrá como soporte la propia Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo. y una actividad que tendrá que ver con el cine y que será pues esa clase que nos vas a regalar, y yo ya lo digo que es regalar pues en todo el amplio del sentido, pues Francisco Griñán, que es un crítico de cine, periodista, investigador y obtuvo la Linterna Mágica, que es un premio que concede el festival, pues en la pasada edición de 2002. Cambiamos de asunto. Del 26 al 28 de septiembre, Archidona vuelve a recuperar por quinto año su pasado árabe con la celebración de la Zambra Morisca, en la que se rinde homenaje a la leyenda de la Peña de los Enamorados, que cuenta la historia de amor entre Tazona y Jamet. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha señalado durante la presentación que con esta fiesta se recuerda parte de la historia de la localidad, así como una de las leyendas más importantes de la zona, en la que la peña es sin duda un elemento fundamental. Comentaros, 5 años ya de Zambra Morisca de Archidona, en torno a esa leyenda de los enamorados. Como ustedes saben, la Zambra de Archidona surge para ocupar un espacio que creíamos muy interesante para la ciudad de Archidona, que es recuperar nuestra historia desde la perspectiva de una de las leyendas más importantes que tenemos en nuestra localidad. Tenemos una peña, un hito en el paisaje que está compartido entre Antequera y Archidona, quiere decir, los términos municipales están divididos precisamente por la Peña de los Enamorados. Pero como la leyenda de la Peña de los Enamorados son muchísimas las versiones que hay sobre ella, pero la mayoría de esas versiones se centran en los autores en Archidona, quiere decir, la famosa Taxona, la hija del alcaide, del último alcaide del castillo de Archidona, de Ibrahim, y su amante. Jamet, porque su padre, siguiendo la tradición musulmana, la compromete en matrimonio con el viejo alcaide del castillo de Alhama. Ella se enamora de Jamet, hay un encuentro amoroso, y para poder vivir su amor, para poder desarrollar ese idilio, pues lo que hacen es que fingen un rapto para que ella quede bien. Con la promesa de su padre, con el compromiso del alcaide de Alhama, hacen ese rapto y van buscando territorio cristiano, y cuando llegan a la peña se ven acorralados en ese sentido, y lo que hacen es que se arrojan al vacío para poder seguir inmortalizando su amor. Y de ahí viene el nombre pues, de la Peña de los Enamorados. Como decía, son muchísimas las versiones que se plantean desde la perspectiva, desde la cara de la Peña de los Enamorados desde Archidona, ¿no? Y teníamos que potenciar ese acontecimiento, esa leyenda, que puede ser incluso alguna realidad histórica, a ver si algún día encontramos algún documento en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, considerábamos que era importante hacerlo. Pero es importante también hacer esta Zambra Morisca en torno a lo que es esa cultura, esa parte de la historia de Archidona, esa parte de la época árabe de Archidona, que al mismo tiempo se mezcla con esa unión de que siempre se plantea de las tres culturas, porque aquí se dieron en época musulmana, había convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, ¿no? De hecho, pues hay diferentes estudios publicados en la revista de Raya que así confirman esa convivencia en esa época. Por lo tanto, es un apartado histórico y cultural importantísimo para Archidona, y en torno al último fin de semana de septiembre pues se van a organizar una serie de actividades que ahora María pasará a detallar con motivo de esta Zambra. Luego hay un tema que hay que agradecer a Rocío, pues lo que es su obra para que nos sirva de cartel anunciador de lo que es esta quinta Zambra. Rocío es licenciada en Historia del Arte, fue pregonera de la Semana Santa de Archidona, autora del cartel de la Semana Santa de Archidona en el año 2005, en varias ocasiones ha realizado también el cartel anunciador de las fiestas de San Aurelio, de la estación de la Romera, y participa junto con otras artistas, con otras mujeres archidonesas, en el taller de Asun Almohaya, que recientemente tuvimos también la oportunidad de ver una exposición de este colectivo de mujeres artistas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona. El cartel anunciador de la Quinta Zambra Morisca está basado en un cuadro realizado por la pintora archidonesa Rocío González Tirado, que elaboró en 2006 para ilustrar un artículo sobre la leyenda de la Peña de los Enamorados que se publicó en la revista Raya. El cuadro, que se titula Despedida, representa el momento en el que Tazona y Hamed se despiden antes de tirarse por la peña, viéndose desde lejos las tropas que los persiguen y el propio castillo. González ha señalado que esta obra está realizada en óleo sobre el lienzo y ha agradecido que el ayuntamiento haya apostado por este cuadro al que tiene mucho cariño para anunciar dicha fiesta. El haber pues pensado en esta pintura, en esta obra, para anunciar lo que es la Quinta Zambra Morisca de Archidona. Y bueno, yo voy a ser breve, ¿no? principalmente comentaros que el cuadro, la pintura ya estaba realizada, se hizo con motivo de ilustrar un artículo que precisamente pues, escribió Francisco Jiménez Aguilera para la revista Raya, creo que fue el número 2 en el año 2006, uh-huh. Era relacionado con la leyenda de la Peña de los Enamorados. Y entonces pues, me pidió que una de las ilustraciones, aparte de otros artistas archidoneses que también iban a ilustrar el artículo, pues hiciese un tema relacionado con la leyenda. Y bueno, lo que representa el cuadro, la pintura, son a Tazona y Hamed justo en la cima de la peña, antes de arrojarse. El título de la obra es La Despedida, lleva ese título. Entonces, ese momento íntimo de los dos amantes despidiéndose, y al fondo se puede ver cómo llegan algunas tropas persiguiéndole, y mucho más al fondo lo que es el castillo de Archidona. Y bueno, nada más, que la verdad es que estoy muy contenta de que se tome en cuenta la pintura, porque la hice con mucho cariño y le tengo bastante aprecio a la obra. La concejala de fiesta, María Ábalos, ha señalado que esta edición ha querido unir tres de las culturas musicales, como el flamenco, la andalusí y el sefardí. Así, el viernes 26 de septiembre se celebrará la porra flamenca a partir de las 22:30 horas en la Plaza de San Roque. En ella actuarán el cantaor Antonio José Fernández de Vélez Málaga, el guitarrista Gabriel Cabrera de Los Gazules y el cuadro flamenco de Ana Pastrana. Bueno, yo voy a detallar un poco lo que sería a grandes rasgos la programación de esta zambra. Como bien ha dicho nuestro alcalde, este año hemos querido fusionar lo que son las tres culturas, mozárabe, judía y flamenco, andalusí y sefardí, para la música que tenemos preparada. Para ello, el viernes recuperamos un trozo de esa porra flamenca que en ediciones anteriores se ha realizado en Plaza Ochavada. Este año nos trasladamos a la Plaza San Roque y será el primer día de zambra morisca, el viernes por la noche. En la Plaza de San Roque actuará el cantaor Antonio José Fernández de Vélez Málaga y a la guitarra Gabriel Cabrera de Los Gazules y el cuadro flamenco de Ana Pastrana, que también trae encantado de guitarrista. Para ello, lo que el año pasado fue la tetería de Los Candiles allí en la Plaza San Roque, nos prepararán la porra archidonesa para esa noche. Ese viernes también, desde las 6 de la tarde, estará inaugurado el Mercado Andalusí Rastrillo de Cultura. Este año, si la meteorología, esperemos que sí, nos acompañe, llegaremos hasta el cruce con Calle Comedias, con este mercado, a ambos lados de la calle. Y también el zoco local, con los artistas que tienen artesanía local, también estarán puestos a los alrededores de Calle Nueva. Un poco antes de que comience esa porra flamenca, será el nombramiento de alcaide de Juglares y Juglaras, también en la Plaza de San Roque. Y el sábado, desde por la mañana, tenemos actividades. El mercadillo estará abierto desde las 12 de la mañana. Y la tetería Moruna, los bares del centro ofrecerán comida típica de esta fiesta. Por la tarde tendremos, a las 5 de la tarde, un taller a cargo de Maribel Moreno y Alicia Espinar, de Danza del Vientre. Nos piden que todas aquellas personas que quieran aprender algún paso, que quieran hacer alguna coreografía con ellas, que si es posible que lleven un pañuelo con monedas para que dé más realidad a este taller. Las amas de casa, también como todos los años, tanto el sábado como el domingo, estarán en la Plaza Ochavada haciendo sus bolitas de naranja, tortillas de masa y chocolate para que todos los que asistan puedan degustarlo. Este año también tenemos, a cargo de Rafael Córdoba, lo que hemos denominado Hazte una foto enamorada. Tenemos ese molde con los enamorados, con Jamé y con Tazona, donde tú metes tu cara, Rafa estará para hacer la foto, y en las redes sociales durante todo el fin de semana estarán las fotos de todos los que deseen asistir a este evento, archidoneses, y los que nos visiten de fuera, para que tengan su foto enamorada por las redes sociales. Recuperamos también un juego que se hizo el primer año que se hizo la Zambra, como es el juego de las naranjas y los limones. Para ello, gracias a José Manuel, que de forma voluntaria, junto con el grupo de mayores del Patronato Municipal Deportivo, van a hacer este juego a las 8 de la tarde en los Caños de las Monjas. Creo que merece la pena asistir, pues lo están trabajando muchísimo, los mayores están muy ilusionados y creo que puede ser un gran evento. Por la noche, a las 11 y media, tenemos la actuación del grupo Caravanzar, que es de música andalusí, también relacionada con Archidona, el hijo de Paco Carmona, que ya lo conocemos como pintor, tiene un grupo de música andalusí y nos va a deleitar con su música el sábado por la noche. Y el domingo también tendremos el rastrillo abierto desde las 12 de la mañana, para todas aquellas que quieran comprar en este mercado. A las 12 y media en la Plaza Ochava tenemos torneo infantil y la recuperación de los juegos populares. La tetería de los candiles también estará abierta desde las 4 de la tarde y las amas de casa, como he dicho antes, estarán ofreciendo su bolita de naranja y las tortillas de masa. Será en esta ocasión el coro Nuestra Señora de Gracia el que ponga ritmo y música por las calles céntricas. Y a las 7 de la tarde habrá un pasacalles popular, pues este año volvemos también, ya que en los dos años anteriores no se ha podido hacer, por, como hemos dicho anteriormente, por causa meteorológica, esa teatralización de la leyenda de la Peña de los Enamorados. Desde aquí agradecer a todas las personas, las mujeres, los hombres y los pequeños que están colaborando desinteresadamente, que llevan ensayando ya un par de semanas esta obra, que creo que lo están pasando en grande ellos ensayando y creo que puede salir una obra bastante buena. El teatro será a las 8 de la tarde en la Plaza Ochavada el domingo. El año anterior ha tenido bastante aceptación, por de verdad que no son profesionales. Miguel Garnuzzi, que está dirigiendo la obra, él sí es profesional, pero además son personas que de forma voluntaria están ensayando y que le ponen muchísimo empeño y que yo creo que lo están haciendo bastante bien. Agradecer a todas las asociaciones, a Ardomina, su colaboración, pues la porra, como bien dicho, el viernes y la tetería estará abierta gracias a tu asociación. Y las demás, que yo sé que son muchas personas, tanto asociaciones como personas voluntarias que realizan trabajo para que esta zambra siga adelante. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que este año podamos disfrutar de 3 días de fiesta árabe en Archidona. Ronda, Jerez de la Frontera, Úbeda, Baeza, Granada son los 4 destinos del programa Otoño Viajero que pone en marcha la Concejalía de Turismo de Archidona, con la que se pretende promocionar la localidad en estos municipios monumentales y también dar respuesta a los ciudadanos que han solicitado al Ayuntamiento que se organicen excursiones turísticas tras el éxito de los viajes como el de Carmona o Córdoba, ha señalado el concejal de Turismo Alberto Arjona. El concejal de Turismo ha adelantado que este programa tendrá una continuidad en la primavera, donde se organizarán nuevos viajes. El objetivo de presentar y de anunciar un nuevo programa que se va a poner en marcha en los próximos meses, coincidiendo con la llegada del otoño. Otoño Viajero es un programa que tiene una doble funcionalidad, un doble objetivo. En primer lugar, desde el área de turismo se pretende poder promocionar Archidona como destino turístico en diversas ciudades que tienen una importante influencia y actividad turística. Y por otro lado, también nos hacemos eco de una petición reiterada de muchos vecinos y vecinas que sobre todo se dirigen a la oficina de turismo con el objeto de que se organicen viajes desde este ayuntamiento, dado el éxito que avala los viajes y las excursiones que ya se han organizado en los meses anteriores, como pasó con el caso de Carmona o más recientemente en el mes de mayo cuando visitamos Córdoba. Tuvimos una idea, como digo, desde la Concejalía de Turismo, y era cómo poder poner en marcha la organización de estos viajes al tiempo que cumplíamos con uno de los objetivos de esta concejalía, que era promocionar a nuestra ciudad en otras ciudades. Y de ahí surge la idea de Otoño Viajero, que es un programa que se va a fragmentar, es un programa que también tendrá su continuidad la próxima primavera con la organización de otros 4 viajes a otros 4 destinos diferentes que nos permitirán de nuevo también seguir promocionando en primera línea Archidona como destino turístico. Por eso hoy presentamos esta primera fase del programa Otoño Viajero, con la realización, que consta de la realización de 4 viajes: Ronda, Jerez de la Frontera,

y que es esta carrera una, como tiene como objetivo la cultura con el deporte y también pues con la cultura y con el género del cine. Archidona Cinema cumple todos sus objetivos de vincular todas las disciplinas. Ayer presentábamos la formación de la Masterclass y hoy presentamos pues con esta que es sin duda la gran estrella del festival, que es César Carrera, que tiene pues como parámetro ese itinerario que tiene que ver con el patrimonio artístico, con el turismo, con el ocio, con la cultura y con el deporte, porque como todos sabemos el deporte es esa disciplina que nos hace sentirnos fuertes y también pues con el estado de la salud. Yo invito a todas las personas, a todos los colectivos, para que participen y también aprovecho para dar gracias a todos los patrocinadores y también pues a todos los colaboradores, que como ahí tenéis ya la documentación, ya los medios, que también confían y también pues aportan su granito ya de arena para que sea pues esta carrera y un éxito. Hablamos ahora de cultura. El pasado viernes se inauguró la exposición Voces de Mujer, organizada por Amnistía Internacional, en el que se recoge una serie de fotografías sobre las injusticias que sufren las mujeres en diferentes países. Además, estas imágenes van acompañadas por poemas inspirados en estas fotografías. La inauguración de esta exposición asistieron la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Archidona, Juana Barrio, la diputada de Igualdad, Pilar Conde, la coordinadora de Amnistía Internacional en Málaga, Rosa Carde, y la directora de los Servicios Sociales de la Diputación, Encarnación Jiménez. Barrio señaló que esta exposición sirve para reflexionar y comprobar la situación que sufren en otros países las mujeres. Además, destacó que este verano ha sido muy difícil por los casos de violencia de género y afirmó que las mujeres tienen que seguir levantando la voz para dejar de estar oprimidas. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. En la noche del viernes 19 a las 21 horas en el Auditorio Municipal tendrá lugar la gala especial de Archidona Cinema con el concierto de bandas sonoras a cargo de la agrupación musical José Antonio Galán y a continuación se proyectará la película Solsticio. El domingo 21 de septiembre se celebra la carrera de montaña Archidona Trail contra el Alzheimer, con la que se recaudarán fondos para la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias de Archidona, AFADAR. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo feliz semana.